Hoy es día lunes y vamos a estudiar la lección número 7. La de este día se titula Natán destapa todo. Recuerda, estamos viendo la historia del rey David, hablando de vestiduras que reales que esperaban cubrir lo que había hecho, pero también estamos hablando que bajo esas vestiduras está la verdad de un hombre que Dios conoce. Y por eso el título de este día es precisamente de lo que Dios hizo. Natán, el profeta, comisionado por Dios, fue quien destapó, quien sacó a la luz lo que había sucedido. Dios conoce muy bien a David, por eso envía al profeta Natán para quebrantarlo. Lo visitó y le relató una parábola. Qué interesante, no fue directamente a decirle lo que había sucedido, ni a acusarlo, ni a llamar la atención, porque la reacción de David hubiera sido tal vez la de un rey, la de un humano airado, la de decir algunas palabras incorrectas. Pero al llegar Natán y contarle una parábola, tenía el propósito de llegar al corazón del rey. Las parábolas son ocasiones oportunas para escuchar la verdad, para entender el mensaje de Dios oportuno para cada una de nuestras vidas. Ya hemos dicho que el corazón del rey se había endurecido, olvidando lo sucedido y sintiéndose que todo caminaba bien, pero su sentido de justicia no estaba muerto. Así que había algo en el corazón de aquel hombre que todavía reconocía la grandeza de Dios y la justicia divina. Aunque su corazón era duro, sabía lo que era justo y lo que era correcto. Ante el relato de la parábola que contó Natán, el corazón del rey fue quebrantado. No podía él permitir que un hombre hiciese tal maldad. Teniendo tantas ovejas, tomarla del que solo tenía uno, eso no es justo, dijo David. Ese hombre merece la muerte. David se sentenció a sí mismo, se condenó a sí mismo. Dijo que ese hombre debía morir. Entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y David entendió que era un mensaje de Dios. Su corazón se quebrantó, confesó su pecado, le declaró lo que había hecho, entendió que había ofendido a Dios con su actuación, con sus encubrimientos del pecado, con su proceder. Había ofendido a Dios y se había apartado de esos caminos que siempre él había seguido en lealtad a su Padre Celestial. Qué interesante que Dios perdonó a David, como lo puede hacer con cada uno de nosotros. Si nos confesamos, si declaramos, si reconocemos que necesitamos el perdón que proviene de Dios, podemos ser perdonados. Así lo fue David. Se puede decir que David se quitó la ropa real y se vistió con vestiduras de humillación. Ya no soy el rey, yo soy un pecador, un corazón quebrantado, quitándose esas vestiduras reales que por un cierto tiempo le habían sentido a gusto a él, se había sentido bien portarlas y cubrir su pecado. Ahora ve que no es lo que él necesita, sino ser humilde y reconocer su pecado le podía otorgar el perdón que solo Dios puede dar. Cambió su vestimenta. Dios levanta a este pecador, lo atrae, lava su culpa, quita su pecado y ahora lo viste ¿con qué? Con el manto de justicia de Cristo Jesús. Por eso, durante todo este trimestre estamos hablando de las vestiduras de gracia, porque David también fue alcanzado por la gracia de Dios. Al reconocer su pecado y confesarlo, clamó, pidió perdón y ahora Dios lo viste con esas vestiduras de gracia. Le concede una nueva oportunidad para su vida. Tenemos nosotros también la misma oportunidad. Pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio, lavado, regenerado, y el pecado confesarlo y que quede en el olvido. Así sucedió con David. Cuando comprendió lo que Dios le había mandado a decir a través del profeta, entendió que era su oportunidad, el genuino arrepentimiento, y procedió de esa manera. Y luego pidió a Dios que obrara una limpieza profunda, completa. Todo su interior quería ser renovado delante del Señor. Seamos honestos con nosotros mismos. No nos engañemos encubriendo nuestro pecado. Confesémoslo, digámoselo al Señor, y Él tiene todo el deseo de perdonarnos, de limpiarnos, de lavarnos, de hacernos nuevas criaturas. Esta es tu oportunidad, es nuestra. Hoy podemos ser vestidos con esas vestiduras de la gracia.